trate de competir con los que han llevado de este género a otro nivel. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Acuérdese de eso. Nosotros hasta los highlights pegamos. No hay para nadie. ¡Ya sé! Dile que no traten de competir contigo. Que nosotros estamos bendecidos. ¡Go! Machete Music. No hay para nadie, papi. Salte del medio, ¿ok? Hambre y sueño. Es lo que usted tiene, hambre y sueño. Para el mundo. Viste, te pusiste triste. Viste, que te pusiste triste. Para el mundo. For the world.